En Radio Tropicana, la más bacana, presentamos a los Tropilocos. Full noticias y deporte. En el aire, el programa más esperado, Los Tropilocos. Noticias, deportes, full entrevistas, regalos y mucho más. Con ustedes, los más bacanes de la radio. El Muñecón, Eduardo Ortega, Fox, Henry Fuente. Bienvenidos al programa más bacán de la radio. Los Tropilocos, full noticias y deportes. ¡Hola, Tropilocos! Muy buenas tardes, les saluda Eduardo Ortega en Radio Tropicana, la más bacana, 93.3 FM en Abancay y 99.3 FM en Andahuayla. ¿Cómo están? Un saludo para la gente de Chalhuanca que nos ven en vivo y en directo por la televisión municipal, canal municipal de Chalhuanca y también Radio Yactani, que es Ongoy, Guajana, Ranracancha, Rocha, toda la parte de Chinchero nos escuchan gracias a ellos. Un saludo para toda la gente y para la gente del Cusco, Huancavelica, Ica. Un fuerte abrazo, me ha mandado WhatsApp y hay que saludarlos a todos ellos, los que están siempre en sintonía. Usted sabe, Radio Tropicana se escucha en todo Apurímac. ¡Qué lindo